Capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Empero, el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astaroth, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová, como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, que yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad, idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, por 6 meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Entonces huyó Hadad, y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y levantáronse de Madián, y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, viniéronse a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual le dio casa, y le señaló alimentos, y aún le dio tierra. Y halló Hadad grande gracia delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Zafnes. Y la hermana de Zafnes le parió a su hijo Genubath, al cual destetó Zafnes dentro de la casa de Faraón, y estaba Genubath en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: Déjame ir a mi tierra. Y respondióle Faraón: ¿Por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Y él respondió: Nada, con todo, ruégote que me dejes ir. Despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y habíase hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, y habitaron allí, e hiciéronle rey en Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre la Siria. Asimismo Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por que éste alzó mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo,